there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Un saludo. Buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Nuevamente, como todos los lunes y jueves, bueno, estamos aquí tratando de platicar de los acontecimientos. Más que nosotros no somos, como todos ustedes saben, no somos un programa noticiero. No somos un noticiero, no damos noticias, ¿no? Sino que tratamos de hacer un pequeño análisis dentro de nuestras posibilidades de los acontecimientos que se van dando en toda nuestra América y en algunos otros lugares. Quiero empezar mandando un saludo a todos nuestros compañeros que forman parte del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, Alternativa Latinoamericana, a nuestros compañeros de Resumen Latinoamericano, a nuestra compañera Guadalupe Lizárraga, y a todos nuestros amigos que nos siguen en la radio, que nos escuchan. Un saludo a todos, compañero Abraham, compañera Xilea Chilanga, compañero Wok, a mi colega Cuauhtli, también allá desde Chiapas, haciendo patria con los chicos en su noble profesión de maestro, el compañero Caudillo del Sur. Un abrazo a todos. Bueno, es obvio, es evidente que cuando algo, funciona, cuando algo funciona, es evidente que no se cambia, no se continúa con la misma práctica, o no se toca, ¿no? Uno de los, decía un viejo maestro de ingeniería cuando yo estudiaba, que cuando algo funciona, no lo toques, no lo cambies, no le hagas absolutamente nada, déjalo como está y déjalo seguir trabajando. La política pareciera ser que el mismo axioma no escrito se aplica. Sobre todo cuando funciona bien, cuando es eficiente, sin importar los costos, porque en política toda acción implica un costo social, para bien o para mal. Eso es algo que todos tenemos que tener bien claro. Cuando funciona de manera efectiva, no se escatiman recursos para seguir implementando lo que funciona. Hicieron la prueba en Paraguay y funcionó muy bien. Me estoy refiriendo al golpe de estado institucional que se le dio al presidente Lugo en aquel momento. Mucha gente se preguntará qué pasó con, por qué no se menciona mucho en esto el caso de Honduras, el caso del presidente Zelaya. El caso del presidente Zelaya no fue un golpe institucional, ¿no? Fue un golpe de estado a la antigüita, donde se usaron las fuerzas militares para, de una manera no tan alegórica, pero sí efectiva, destituir del cargo al presidente Zelaya. Sin embargo, lo que sucedió en Paraguay, lo que sucedió en Brasil, sobre todo, digamos, de manera más reciente, nos da un indicativo de que han encontrado la fórmula. O sea, la han experimentado, la han puesto en práctica y les ha funcionado esta fórmula de utilizar nuevamente, como lo hacían antes, como lo hicieron en la década de los 70s aquí en Sudamérica, utilizar las oligarquías locales, ¿sí? Esos pequeños pero muy virulentos estratos de la sociedad adinerada, ¿no? Que son quienes ostentan la propiedad, sobre todo, de los medios de información o de desinformación, en este caso, porque desde hace mucho tiempo es evidente que todos estos medios de comunicación audiovisuales escritos tienen la tendencia de no informar a la gente de la realidad de lo que está sucediendo, sino de formar una opinión en la realidad, digo, en la sociedad, de formar una opinión en la sociedad en función de sus propios intereses, pero intereses de grupo. O sea, ya ni siquiera intereses como medios de comunicación, sino intereses de grupo élite, de grupos de gente que ostenta la posesión de la mayor parte de la riqueza en nuestros países. Y por supuesto, los propietarios de los medios de comunicación forman parte de ese selecto grupo. Entonces lo que están cuidando ya no es el interés del medio de comunicación en sí, sino el interés económico de los propietarios del capital. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Pues lo han hecho fundamentalmente modificando de alguna manera la realidad. Y mucha gente dirá, la realidad no la puedes modificar. O sea, los hechos son, están ahí y no se pueden cambiar. Sin embargo, sí es posible no cambiar los hechos, pero sí cambiar la percepción de los hechos. Del porcentaje total de la población que hay en un país, estamos hablando de que no toda puede estar en el, voy a decir una obviedad, ¿no? Una verdad de perogrullo, pero bueno, ustedes disculparán, es necesario, ¿no? De los millones de personas que habitan en un país, ante un hecho determinado, no puede estar toda la sociedad presente para saber exactamente qué pasó, ¿no? Es una obviedad eso. Digamos, un asalto en la calle, habrá un testigo, habrá dos testigos, no más, que te podrían decir exactamente cómo sucedieron los hechos. Y aún así, la versión va a variar porque cada uno de los dos testigos te lo va a contar conforme a su perspectiva, conforme al ángulo de donde lo vio, el momento en el que lo vio. Y hablamos de un simple asalto, ¿no? Es en la calle, ¿no? Cualquier hecho que suceda, que pueda ser noticia, va a tener más de una versión. Incluyendo, o sea, va a tener más de una versión de las personas que presenciaron este hecho, ¿no? Estoy hablando de gente que estuvo ahí, que lo vio, que escuchó, y vas a tener versiones distintas. O sea, esto ya lo que nos indica es que aún siendo partícipes o testigos de un hecho, puede tener diversas visiones, diversas interpretaciones incluso, ¿sí? Pero algo que siempre va a suceder con esto es que van a coincidir en el punto central del hecho, que es dos personas que vieron un asalto te van a decir algo incontroversial, que en un momento determinado, en un punto determinado, hubo un asalto, hubo un robo. El cómo lo vieron estas personas podría cambiar, pero donde coinciden es en el hecho fundamental, que es que hubo un asalto. O sea, coinciden en el hecho. Igual sea, por ejemplo, testigo de una manifestación de trabajadores, ¿no? Bueno, una manifestación, por ejemplo, ahora, por el tema de los 43 muchachos, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la gente que participa en esas marchas de las familiares de los 43, van a coincidir en muchos aspectos de la marcha, ¿no? Ya no hablemos de la marcha misma, sino en las consignas, en la razón de la marcha, en el ánimo y de los presentes, ¿no? O sea, el porqué de la marcha, el porqué, probablemente coincidirán en el hecho de que también nadie cree en la versión oficial del gobierno, en fin. Pero también va a variar si tú les preguntas aspectos más particulares, cada uno te dirá su versión de los hechos. Entonces, esto quiere decir que un hecho concreto tiene muchas versiones. Y a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, cuando se vuelvan a tratar de repetir o de rehacer la pregunta, ¿qué sucedió en tal momento, en tal lugar? Esas versiones van a seguir modificándose. Y entonces terminarán modificando el hecho. Por supuesto, esta modificación estará en función de la perspectiva que imprima la persona, que le imprime la persona que te está contando el hecho, ¿no? Te va a contar su versión de las cosas. Y su versión va a ser diferente a la de otra persona que probablemente estuvo dos calles más atrás que esta o dos calles más adelante, ¿no? Pues son sus percepciones van a ser diferentes, aunque coincidan en los hechos fundamentales. Entonces, ya que yo puedo definir que un hecho puede ser modificado en función de la de cómo se comente una noticia, que es la divulgación de un hecho, por así decirlo, siempre puede ser modificada, siempre puede ser cambiado según quien no lo cuente, ¿no? Y de esto se encargan los medios de comunicación, de imprimir su versión de los hechos. Los medios de comunicación, y ya lo hemos dicho en este programa, generan en la sociedad, generan opinión, porque la sociedad no puede estar presente en todos los hechos. Entonces, para conocer lo que sucedió en algún lugar, lo que dijo algún personaje de la política, entre otras muchas cosas, tiene que leerlo en algún lugar, o verlo en algún lugar, leerlo en un diario, verlo en un noticiero. Y la forma en que este hecho es presentado por el medio de información es la forma en que este ciudadano le va a quedar en la cabeza el hecho determinado. Es la forma en que va a asimilar la información, ¿sí? Por lo tanto, si el medio de información dice una falsedad, el ciudadano va a emitir un juicio o va a hacer un análisis de la información errónea. Y se va a formar una percepción de la realidad errónea. Y va a actuar en consecuencia erróneamente también. Y en eso se fundamenta, por ejemplo, la mercadotecnia electoral. ¿Sí? Cuando vemos la propaganda electoral, todos los candidatos son increíblemente maravillosos, ¿no? No han notado ustedes, ninguno tiene falla, ¿no? Están todos especialistas de marketing, de imagen, todos son ponen al sujeto o a la candidato o candidata, los ponen como si fueran grandes iluminados, ¿no? Como si fueran a resolver todos los problemas o sea, venden un producto, los ponen como el producto y nosotros como espectadores compramos ese producto. No nos dan elementos de análisis, por ejemplo, en la mercadotecnia política, ¿no? En el marketing político no hay elementos de análisis. Cada comercial, cada spot que ustedes vean de una campaña en función de un partido político o de un candidato en particular, no están dando ningún solo elemento de análisis, porque la información que nos están dando o que pretenden darnos es real. Todo está preparado, todo está maquillado, todo está conforme a un guión para vender una imagen. Y lamentablemente, como sociedad, nos hemos acostumbrado a tratar de hacer análisis de tal o cual candidato por lo que dicen sus spots. ¿Qué es lo más sencillo? Pues es más fácil ver un comercial de televisión o escuchar el spot por la radio que leer la plataforma política del partido al que representa ese candidato o leer la propuesta política del candidato. Eso lo hace poca gente, ¿no? La mayoría de la gente se genera una opinión política, y esto lo entrecomillo, permítanme entrecomillarlo, simplemente por lo que vio en un spot publicitario. Sin tomar en cuenta o sin ponerse a analizar que lo que dice el spot es falso. Es falso, al 100% falso. Porque lo que hace el spot es tratar de vender una imagen. Y nadie compra una imagen fea. ¿no? Nadie compra un producto feo. Nadie compra un producto deficiente. Nadie compra un producto, en este caso, una imagen de una persona que sea mentiroso, corrupto. Por lo tanto, no es lo que vamos a ver en los spots. Lo que vamos a ver son personas inmaculadas, ¿no? No nos quieren vender como, grandes estadistas que son capaces de resolver absolutamente todos los problemas, ¿no? Porque en un pequeño eslogan se están diciendo tal candidato para vivir mejor o tal candidato para, qué sé yo, ¿no? Ya saben ustedes los eslogans. Y en función de eso todos pretendemos que se puede hacer un análisis político, formarse una opinión de tal o cual candidato. Pero lo que no estamos viendo es que nos están vendiendo una imagen errónea, falsa. Y repito, vuelvo a repetir, nadie compra, en el caso del marketing político, nadie compra la imagen de un político que te lo vayan a presentar como, bueno, sí, un pequeño acto de corrupción, pero prometo que durante mi gestión no va a pasar. Nunca te van a decir eso. Nunca te van a poner al verdadero personaje allí, porque seguramente no lo vas a comprar. Eso es un cambio en la percepción de la realidad que se da desde los medios audiovisuales. Estamos comprando personas que no existen, porque a quienes te ponen en un spot publicitario no existe. Esa persona que te lo quieren poner como el gran estadista o el gran parlamentario no existe. Los seres humanos somos falibles. Tenemos nuestras limitaciones. No lo podemos saber todo. No podemos ser especialistas de todo. Ni expertos en absolutamente todo. Podremos conocer de temas diversos, pero no podemos ser especialistas, no podemos ser un especialista en economía, finanzas, salud, educación, ingeniería y muchas otras, sociología, ¿no? Política. Nadie puede dominar de una manera especializada todas las ramas que se necesitan para llevar a cabo una labor de gobierno. Pero en los spots publicitarios se los ponen como que sí. Que todos los que salen ahí son los salvadores de la patria. Todos tienen las soluciones mágicas. Entonces, de entrada, ya ahí podemos ver la forma en que la sociedad es engañada, ¿no? Es engañada, y esta a su vez se deja engañar, compra eso, y a partir de ahí genera opinión. Con los medios informativos o desinformativos pasa exactamente lo mismo. Cuando leemos, ¿no?, una noticia, tal vez una columna de opinión, estamos leyendo la opinión desde la perspectiva de quien escribe esa columna. Pero no quiere decir que tenga la verdad absoluta, ¿no? Lo que nos está diciendo es su percepción, está haciendo su análisis de las cosas. Queda en nosotros, como lectores, leerlo, analizar lo que dice. Tal vez se coincidan en algunas cosas, tal vez no se coincidan en algunas cosas. Contrastar la información que este columnista maneja, ¿sí? Y de alguna manera, en función de eso, probablemente estemos en condiciones de poder emitir, primero formarnos una opinión, ¿no? Sin embargo, insisto, como sociedad no hacemos eso. En realidad casi todos los que leen, porque hay quienes ni siquiera eso, tienen sus columnistas de cabecera, ¿no? Y los leen. No leen a ningún otro más. Leen a los que saben que van a escribir lo que ellos como lectores quieren leer. Y lo que leen lo toman como verdad santa, verdad absoluta. No cuestionan generalmente al columnista. Y eso se da muchísimo más en aquella sociedad que tiene una formación de una ideología, una mentalidad de derecha. De este lado, en la izquierda, se da un poco, no quiero decir que mucho, un poquito más esa tendencia al análisis de lo que se está leyendo. No todos, lamentablemente, no todos en la izquierda lo hacen. También hay quienes tienen a su columnista y no lo sueltan, y es verdad pura y santa. Cuando tomamos esas noticias, cuando tomamos esa columna de opinión, nosotros estamos formando nuestra visión del entorno político, social, económico, de nuestro país o de otros países. Pero no nos estamos poniendo a pensar qué tan... No voy a decir que esté mintiendo el columnista, que a veces sí lo hacen. Vamos a ponerlo más suave. Vamos a decir que no estamos pensando qué tan errados en su análisis están siendo. No nos cuestionamos. Y sería importante cuestionarlo, ¿no? Pero no lo estamos haciendo. Entonces, tomamos la noticia, tomamos la columna de opinión, y no nos podemos pensar que si quien escribió eso probablemente tiene esa intención, una intención de dar una visión sesgada de la realidad a sabiendas de que no será analizado ni cuestionado. Y eso es lo que hacen los medios de información. Tergiversan la información, y tergiversar la información es tergiversar la realidad. Y cada medio de información, como todos sabemos, tiene su propia línea editorial, que se le llama. La realidad que tienen, su línea de pensamiento, su línea ideológica, la cual imponen desde sus artículos, desde la forma en que presentan las noticias, porque el lenguaje dentro de las noticias también es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en los simples noticieros, donde se supone que solamente quien está frente a la cámara de televisión, atrás de un micrófono, tiene que leer lo que sucedió y ya, digamos, ese sería su trabajo, incluso la forma de lo que dice tiene muchas implicancias. No solamente te dice sucedió un asalto en la calle de la colonia tal, ¿no? Se le puede escapar algo de su propia cosecha, porque el texto puede decir una cosa, pero cuando ese lector de noticias, ese divulgador de las noticias que está ahí, añade algo a esa línea que tiene que leer, cuando ya le pone un calificativo o le pone algún adjetivo, entonces está manipulando ya, en un sentido o en otro, está manipulando la percepción de las cosas. Probablemente, como un ejemplo, volvemos al asalto, probablemente hubo un asalto en una colonia donde nunca hay asaltos, un hecho aislado, ¿no? En un hecho aislado donde generalmente es un lugar tranquilo, seguro. Muchos dirán, bueno, ¿y dónde está eso? Bueno, pongámoslo de esa manera, ¿no? Para poder llevar el ejemplo a cabo. Si el tipo que está en el noticiero simplemente dice, esta tarde ocurrió un asalto en la colonia tal, listo, es lo que sucedió, punto. Pero si el tipo comienza diciendo, un nuevo hecho de violencia, un nuevo hecho de violencia se dio hoy en la colonia tal donde un ciudadano volvió a ver un asalto. Entonces ya está adjetivando la noticia, y ya cuando nos dice un nuevo, quiere decir que hubo otro anterior, en un lugar donde no lo hubo. Cuando te está diciendo hubo otro asalto, te está diciendo que anteriormente hubo un asalto donde antes no lo hubo. Y entonces a ti te queda la idea de que en un lugar donde aleatoriamente sucedió un hecho, a ti te queda la idea de que hay una zona donde está habiendo asaltos, en plural, muchos, varios. Entonces te cambió el contexto de la realidad. Y esa es la función de los medios de información, que están en manos de los grandes medios, de los grandes consorcios, de los grandes corporativos comunicacionales. Porque esta manera de presentar la información, de deformar la realidad, de cambiarla, incluso de mentir sobre un hecho, porque también te pueden decir hoy un asalto en un lugar donde no pasó absolutamente nada, que sucede, ¿no? Sucede. Esto lo utilizan de una manera política. Cuando quieren que tú tengas como espectador, tengas una sensación, te generan una sensación de algo que no existe. Por ejemplo, en la inseguridad. ¿No? Porque pueden generar una sensación de inseguridad que probablemente no sea tu realidad. Y probablemente no sea la realidad de tu comunidad. Ojo que la inseguridad, la violencia en México es una constante, ¿no? Pero no estoy diciendo que no exista, por favor, entendámonos bien, ¿eh? Lo que estoy tratando de decir es lo que generan estos medios con la economía. Si no les gusta el tema de la seguridad, bueno, con el tema de la economía, ¿no? Que es un campo muy fértil para la distorsión de la realidad. Cuando te dicen que desde el gobierno se están tomando medidas y que se está paliando la inflación y de que va a haber crecimiento y de que... Sí, todo es un mundo color de rosa, ¿no? Con la reforma energética nos pasó. Donde tanto se promocionó que ibas a pagar menos de luz, que iba a haber mejoras y ya se vendió Pemex, se desmanteló. Y estoy seguro de que tú no estás pagando menos de luz. Sin embargo, los medios se encargaron de que tú tuvieras la sensación de que no iba a pasar nada, de que todo iba a mejorar. Y tú te lo creíste, porque lo dijeron en los medios. Porque maquillan la información. Incluso quienes hacen esos análisis de lo que es la reforma, y que pudieron decirnos, mira, con la reforma va a pasar esto y esto y esto, y te estaban mintiendo. Te estaban mintiendo porque la realidad hoy te está marcando otra cosa. Porque la realidad te está diciendo en tu bolsillo que eso no está pasando. Porque la realidad te está diciendo que tú no tienes empleo. Aunque te dijeron que iban a generar empleos. Y los medios de información se hacen eco. O ellos son los que reproducen lo que la clase política dice. ¿Sí? Con sus añadidos. Para que tengas la sensación de que todo va a estar mejor. Cuando en realidad todo está peor. Eso es cuando, en el caso de México, los grandes medios, los consorcios informativos están a favor de la clase política que en ese momento está en esta en este momento está en el poder. Pero ¿qué sucede cuando ese grupo, ese grupúsculo de grandes potentados está en contra del gobierno, en contra de los políticos y las políticas públicas que implementan en ese momento? Entonces, la información tiende a ser en, tiende a llevarte a ti a que también tengas una visión de un país que probablemente no existe, ¿no? Y entonces empiezan a ponerte que pues está en crisis, que hay inestabilidad social, económica, que en muchas cosas. Que los políticos en turno son unos corruptos, por ejemplo, ¿no? Corrupción que por supuesto nunca puede ser probada. Porque en los medios de información te dicen que tal o cual es un corrupto, pero no presentan nunca una prueba. Y por supuesto, si tienen la información, habría que preguntarse por qué no presentan las denuncias correspondientes en la justicia, ¿no? Pero bueno, la realidad sí puede ser distorsionada desde los medios, porque es la única manera en que nosotros como sociedad, o sea, la existencia de medios de comunicación, es la única manera que tenemos de saber qué pasa más allá de nuestro entorno cotidiano. No tendríamos otra forma de saberlo. No tendríamos otra forma de saber qué pasa en la política, qué pasa en la economía. No podríamos, porque no es parte de nuestro entorno. Y cuando hablo de nuestro entorno es desde que nos levantamos de nuestra camita, salimos a la escuela, nuestro trabajo, hablamos con nuestros vecinos, familiares. Es un mundo muy pequeño el de cada uno de nosotros, ¿no? En lo individual es un mundo muy pequeño, muy limitado de la mayoría de la sociedad. O sea, estamos supeditados a nuestra actividad cotidiana. Y nuestra actividad cotidiana, salvo que trabajes en el gobierno, por supuesto, está limitada a lo que la información que recibimos está limitada a lo que podemos observar. Y nuestra percepción de la realidad es lo que podemos observar y, por supuesto, la interpretación que damos, hacemos de ella. Pero nada más. Y no estamos observando ni escuchando lo que hace la clase política, cursos, lo que dicen, ¿no? Los discursos de los empresarios, los hechos de los empresarios, por ejemplo. Tampoco de los movimientos sociales, porque no estamos adentro de los movimientos sociales. Y si estamos en alguno, bueno, conocemos lo que dice nuestro movimiento social, pero no sabemos qué pasa con otros, ¿no? Y para conocerlo necesitamos un medio de información. Y es por eso que son esenciales, sí, son esenciales, pero también se han convertido en un arma muy importante del poder económico para hacernos pensar o ver realidades que posiblemente no existan. Que probablemente no existan. Ese es el pequeño detalle, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Bueno, es muy sencillo. Estos días hubo movilizaciones importantes. Bueno, antes de entrar a esto, retomo lo que yo decía al principio. Cuando algo te funciona bien, tendemos a repetirlo. Y a los poderes oligárquicos locales y a los países intervencionistas, entiéndase, Estados Unidos, que intervienen directamente financiando muchas de estas causas de la derecha, ahora en Sudamérica, encontraron una puerta para poder dar golpes de Estado, ¿sí? lo que Rafael Correa llama el Plan Cóndor, el nuevo Plan Cóndor, encontraron la puerta que les funciona muy bien, el mecanismo, que es la utilización de las instituciones para destituir presidentes que les son, que no son de su agrado, que son adversos a lo que ellos llaman sus intereses. Repito, lo hicieron con el presidente Lugo en Paraguay, ya lo hicieron con Dilma Rousseff en Brasil, y ahora están tratando de utilizar exactamente la misma fórmula en Venezuela. ¿Sí? Desde hace ya varias semanas se está intentando destituir al presidente Maduro, lo están tratando de hacer, primero mediante la recolección de firmas. Sí, parece ser que las autoridades correspondientes frenaron esto porque pudieron comprobar que muchas de esas firmas, o una gran cantidad de estas firmas, eran apócrifas, ¿no? Incluso había firmas, supuestas firmas de personas que habían muerto, ¿no? Eso me hizo recordar en los tiempos aquellos en que en México había votantes que ya tenían años de haber muerto, ¿no? Y sin embargo aparecían como votos para el PRI. Estoy hablando de antes de la aparición del IFE y de antes de la credencial de elector con fotografía, ¿no? Perdón. Bueno, ante esa acción de declarar inválido ese procedimiento por firmas falsas, por tratar de presentar firmas falsas para tratar de sacar del cargo al presidente Maduro, ha habido una masiva movilización del MUD, que es la derecha en Venezuela, tratando de exigir que se reabra ese proceso, ¿no? Del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Un referendo que se suspendió en la fase de la recolección de firmas, ¿no? En Venezuela se ha dado este fenómeno, como se dio en Argentina, como se ha dado en todos nuestros países, aquí en Sudamérica, en los donde están los gobiernos progresistas, todo este fenómeno que se dio, en donde los medios de información han actuado de una manera descaradamente tendenciosa, dando la información poniendo opinólogos a escribir o delante de las cámaras hablando en contra de estos gobiernos, ¿no? Tachándolos siempre de corruptos, tratando de implantar en la mente de la sociedad que todo está mal, que cualquier cantidad de problemas, de eso se han encargado los medios de comunicación. A tal punto que han disociado la mente de la gente, de las sociedades, ¿sí? Las han disociado, han hecho que la gente deje de tomar en cuenta incluso su propia realidad. Esto que digo me parece muy dramático en lo personal, me parece dramático que gente que se ha visto beneficiada con esta clase de gobiernos, con estos gobiernos y las políticas públicas que implementan, gente que se ha visto beneficiada gracias a esta forma de expresar la información, se ha vuelto en contra de esos gobiernos que los han beneficiado. Cuando hablo de la disociación, estoy hablando de la disociación de la mente del espectador, estoy diciendo que su realidad en la cual tiene algún tipo de beneficio de un gobierno, y por el otro lado está pensando que ese gobierno está manejado por ladrones, por incapaces, y que en un momento determinado puede avalar o va a avalar una acción como es la de apoyar los intentos de destitución, institucionalmente hablando, de la, o sea, por medio de las instituciones, a ese gobierno que le ha dado beneficios, que le ha otorgado derechos, ¿sí? O sea, provocan que la misma sociedad, el mismo ciudadano, se boicotee a sí mismo, apoyando el derrocamiento de un gobierno que le ha sido favorable. Y eso ya está visto, aquí lo vimos en Argentina con el triunfo de Mauricio Macri. Gente que nunca en su vida soñaba con tener una jubilación y que gracias al gobierno de Cristina Fernández tuvo una jubilación, que gente de la tercera edad que puede gozar de una jubilación, muchas personas pudieron estudiar, poder acabar una pequeña carrera rápida, de inserción laboral rápida, y que cambiaron sus vidas, que pudieron tener por primera vez una casa, que pudieron tener por primera vez un autito, que pudieron salir de vacaciones, que pudieron muchas cosas, ¿sí? Gracias a que hubo un gobierno que otorgó derechos. Ojo, no estoy tratando de decir que era la gran panacea, porque no existe un gobierno que, por lo menos en América, que esto sea, pero que sí otorgó a la gente derechos que no tenían, de una manera real. Y sin embargo, esas mismas personas que se beneficiaron con las políticas públicas del kirchnerismo le votaron en contra, ¿no? Por increíble que parezca, es así. Eso es a lo que me refiero con la disociación de la mente del ciudadano. Los medios de comunicación, por medio de todos sus corifeos que presentaban ahí, le hicieron creer a la gente que todo eso que habían vivido, que todo eso que habían empezado a tener como un derecho, ¿sí? Una mejor atención en salud, la posibilidad de vacacionar todos los años, de tener un comodidades materiales, ¿no? Un refrigerador en casa, un televisor grande de esos modernos, un LCD, un aire acondicionado en su casa. Después resulta que los medios de información o esos medios de comunicación empiezan a poner a personas ahí, supuestos especialistas en economía, que les empezaron a decir que no tenían derecho a eso, que se estaba viviendo una fiesta de derroche en la Argentina, y que por eso la Argentina estaba en crisis, una crisis que ninguno de nosotros veía ni sentía en el bolsillo, pero a la gente la hicieron creer que sí, que había crisis, le hicieron creer que aquellos políticos que trabajaron para que tuvieran esos derechos, todos eran corruptos. Y entonces, el resultado se vio en las urnas. Y ganó la derecha. Y perdieron los ciudadanos. En Brasil pasa lo mismo. En Brasil ganó la derecha. No ganó electoralmente, pero sí ganó en el sentido de que muchos ciudadanos beneficiados por las políticas implementadas por Lula, por Dilma, sean también los que apoyaron la destitución de Dilma Rousseff en las calles. Les hicieron creer que había un proceso de corrupción ahí y que era necesario, y que los sí verdaderamente, probadamente corruptos, que fueron los que la destituyeron, tenían la razón. Obviamente no toda la sociedad, pero sí una parte importante de la sociedad, que salió a las calles a decir, fuera Dilma. Y en Venezuela pasa exactamente lo mismo. Venezuela ha habido una embestida brutal, salvaje, de los medios de comunicación en contra del gobierno de la Revolución Bolivariana. A tal grado que mucha de la gente que de una u otra forma se ha visto beneficiada con las políticas públicas en las pasadas elecciones intermedias votaron en contra del Partido Socialista Unificado de Venezuela y le dieron la mayoría en la Asamblea Nacional a la oposición de derecha. Y hoy esa oposición de derecha está haciendo lo mismo que hicieron en Paraguay y que hicieron en Brasil, tratando de buscar la vía jurídica, porque no pueden hacerlo sin el aval de la justicia, para poder institucionalmente destituir a Nicolás Maduro. Ya la fórmula, como yo decía, funcionó en Paraguay. En un proceso fast track destituyeron a Sergio Lugo. Un proceso que duró un día, No fue las semanas y semanas que duró el proceso de Dilma, y fue mucho más complicado. En Paraguay fue rápido y fácil. Fue un golpe certero. En Brasil costó bastante trabajo. Y sin embargo lo lograron. Y lo lograron, ¿por qué? Porque un juez corrupto del Poder Judicial avaló lo que se estaba presentando en la Cámara de Diputados en Brasil, y una vez avalado, en la Cámara procedieron. Pero esto no se hubiera podido lograr sin la presión mediática que ejercía la derecha. Era impensable o era imposible que esto sucediera. En Venezuela pasa lo mismo. Según la ley venezolana, la Asamblea no tiene la capacidad, no está dentro de sus atribuciones abrir un juicio político, a menos que haya una presentación formal ante la justicia que éste lo avale, y entonces se pueda proceder. Y lo que se está intentando en la Asamblea Legislativa, por medio de la derecha que tiene mayoría, es, mediante un argumento estúpido, que es acusar a Nicolás Maduro de abandono del cargo, porque estaba en una gira de trabajo, tratando de negociar con los países productores de petróleo políticas para que ayudaran a levantar el precio del crudo, que le estaba acusando de abandono del cargo. Y entonces, por medio de esto, poder hacer juicio político para destituirlo. Ahora que no pudieron con su referendo revocatorio, porque se detuvo la supuesta recolección de firmas, entonces ahora lo iban a intentar de esa manera. Y se puede decir que hay una crisis fuerte, una crisis política en Venezuela, que está obviamente generada desde los medios de comunicación. Y digo generada desde los medios de comunicación porque a partir de ellos es de donde sale toda esa desinformación, toda esa manipulación mediática a la sociedad, que los hace pensar que lo que ha hecho la Revolución Bolivariana ha perjudicado al país, ha perjudicado a Venezuela. Es cierto que Venezuela tiene problemas económicos, o sea, hay muchas cosas que son ciertas, pero también hay muchas cosas en cuanto a los aciertos de la Revolución Bolivariana que es los medios de información callan, que han invisibilizado. Y cuando yo hablaba de la manipulación y de la distorsión de la realidad, cuando los medios de información nos decían, recordarán todos ustedes, que en Venezuela no podías ni siquiera comprar papel de baño, Era una verdad a medias, pero una verdad a medias siempre también es una mentira a medias. Una media verdad es una media mentira. Y efectivamente había la falta de algunas cosas en el mercado, pero lo que no te dicen es que esas cosas existen, se producen. Las empresas que las producen, allí están y siguen funcionando. Lo que quedó demostrado es que todo estaba acaparado, no estaba saliendo al mercado. Y se demostró cuando se descubrieron bodegas enteras con inmensas cantidades de productos guardados, escondidos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pretendían hacer con esto? Generar un descontento en la sociedad, la desestabilización política del gobierno, mediante el acaparamiento de productos esenciales, alimentos, productos cotidianos, como el papel higiénico, esconderlos para que la gente no los tuviera en el mercado, no los tuviera al alcance de la mano, ¿sí? Y entonces generar descontento. Y asustado desde los medios de comunicación, acusando que era un gobierno inoperante, corrupto, que tenía a la sociedad en una situación tal que ni siquiera papel para limpiarse el culo tenían, generar ese malestar y ese descontento que provocara la salida de la gente a las calles, o que por lo menos justificara la salida de la derecha a las calles para presentarlo como las grandes manifestaciones de la sociedad en contra del gobierno de la Revolución Bolivariana. Le daban una excusa, un pretexto perfecto para sacar esos grandes títulos, ¿no? El pueblo de Venezuela en contra de Nicolás Maduro. El pueblo. No es el pueblo. Es un sector de la sociedad. Pero los medios, cuando lo replican hacia el exterior, te dicen que es el pueblo de Venezuela. No es el pueblo de Venezuela. Es un sector social. Y descontento, sí. Pero no te dicen por qué hay cierto descontento. No te dicen que cuando no hay papel de baño, no te dicen que sí existe ese papel, solo que está guardado en alguna bodega de manera clandestina, está escondido en algún lugar. Y se demostró que los productos están, pero están guardados en algún lugar. Obviamente se van sacando de a poco en determinadas zonas, determinados lugares, porque es importante que las empresas tengan ingresos. Hasta ahí nada más. Se eligen estratégicamente en qué lugares se pueden vender. Sigue produciendo, porque las empresas necesitan ganar. Nadie para su producción, evidentemente. No son suicidas, no son estúpidos. Pero todos los elementos básicos cotidianos están allí. Pero hay que buscarlos y seguramente los van a encontrar. Porque ya han sido encontrados muchos. Y eso es una práctica añeja del capitalismo, ¿no? Cuando quieren subir de precio un producto y lo escasean. Ante la escasez, por supuesto, pues el producto aumenta de precio. Y es entonces cuando sacan sus grandes stocks a venderlo y obtienen porcentajes mucho mayores que si lo hubieran vendido antes al precio anterior. Que tienen una ganancia mucho mayor, porque los costos, obviamente, son los costos que sostenían el precio anterior. Cuando quieren acabar con alguna institución para privatizarla, alguna empresa del Estado y privatizarla, ¿qué es lo que hacen? La chatarrizan, la ponen en insolvencia económica. No nos sorprende que Pemex pagó millones y millones por un hotel flotante, ¿no? ¿Para qué demonios quería Pemex un hotel flotante, no? ¿Para qué demonios Pemex hacía inversiones en astilleros en España? ¿Alguien lo entiende? Obviamente esto generó deudas impresionantes en la empresa. Siempre se dijo desde los medios que el gran problema de Pemex en cuanto a sus problemas económicos era porque tenía una gran carga fiscal. Pero entonces, ¿cómo es posible que si una empresa que tiene grandes problemas económicos y que tiene una enorme y una pesadísima carga fiscal tenga inversiones en el exterior? Por supuesto, inversiones que no redituaron nada. Sin embargo, los medios de comunicación no te dicen eso, ¿no? Y es así como justificaron la reforma energética, ¿no? Como Pemex no producía, tenía problemas financieros, una enorme deuda, y había que meter a la iniciativa privada para sanear la empresa. Hoy Pemex no existe. Existe en el papel, pero la producción la dejó en manos de otras empresas, y obviamente van a sacar grandes retribuciones y al país le va a quedar prácticamente nada. Pero se generó esa idea en la sociedad de que Pemex está casi quebrada, ¿no? Prácticamente, que era un desastre. Y tanto así que los ingresos del país, el principal ingreso que tenía el país era precisamente por vía Pemex, los ingresos del exterior. El segundo eran las remesas de los migrantes que llegaban al país. Hoy, las remesas de los migrantes que ingresan al país son la principal fuente de ingresos, ya no es Pemex. Pero habría que ver cómo aumentaron los ingresos de las compañías que hoy están explotando, usufructuando los pozos de petróleo en México. Y estoy seguro que los números se dispararon. Pero es lo que nadie te dice. Una forma de manipular la realidad y de distorsionar la realidad es también en función de lo que no se dice. No solo de lo que se dice, sino también de lo que no se dice. Y te están ocultando esas cifras. Obviamente debe de haber alguna manera de obtenerlas. Pero los medios de información no lo van a hacer. Y probablemente las sepan, pero no te las van a dar a conocer. Y lo mismo va a pasar, pasa con la supuesta reforma educativa, ¿no? Pero regreso al caso venezolano. Pero eso, bueno, déjenme continuarlo en unos minutos. Señor Pastor Delgado, vamos a refrescar un poco la garganta. Si tiene por allí una pausa musical, nosotros no hacemos publicidad. Se la encargo, por favor. Regresamos en un momento. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Thank you. vista de lejos desnudo puñal, de cerca una palomita. Viajera de pájaro y luz, vestida de mañanita. Cante el cantor la bala, cante la vida. Lunita de lejos, dolor de cristal, de cerca una margarita. Viajera del amanecer, encendida pajarita. Cerca una farolita, viajera de surco y de flor, encontrada llavecita. Cante el cantor la bala, cante la vida. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la

y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, cantes más torcasita y llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita y llora sangre el ceibal. Un mañana diferente. Una mañana diferente. Hoy es mi lunes al sol en este frío apocalíptico, donde mi acción se configura por un cuadro biopolítico. Sobreviviente de la sinrazón grupal y colectiva, un mal frecuente que a cualquiera desmotiva. La cuenta aumenta, aquí no hay break para bajar la cara. Si el opresor nunca descansa, no seremos quienes duerman para bajar la guardia. Estoy hambriento por cobrar un cheque grande y financiar esta guerrilla. Estoy hambriento por mirar como en el barrio el poblador quiera cambiar, organizarlo y florecer esta semilla. Sin conformismo, lidiar con los errores de uno mismo. Quiero dignificar mi lucha sin colores rosas. No es para siempre resolver con el invento los procesos de creación en condiciones azarosas. Ya basta del estrés por un centavo. Ya basta de pedir siempre permiso y legislar tu condición de ser humano. Ya basta de pedir siempre permiso y legislar tu condición de ser humano. Checa. Parece no existe respuesta congruente. Seguimos buscando. Seguimos buscando un mañana diferente. Seguimos buscando un mañana diferente. Cansado y no he comido, tampoco me conformo incluso a ser el subterráneo que más discos ha vendido. Negociación constante, todo lo que tenemos es nosotros, es por eso que seguimos adelante. Todo cuesta en la escalera sistemática, y hay que subirlo aunque la cuesta sea dramática. El único acto violento es subordinarte de manera permanente, como un monarca encubierto vestido de hombre consciente. Sí. Parece no existe respuesta congruente. Seguimos buscando un mañana diferente. Un mañana diferente. Seguimos buscando un mañana diferente. Un mañana diferente. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Esta vez, porque ha dicho lo que piensa.

FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, pastor. Bueno, regresamos. Estábamos hablando del caso venezolano, de exactamente de cómo han encontrado desarrollado la fórmula del golpe blando o golpe institucional, golpe de Estado, que están intentando aplicar ahora en Venezuela. Permítame leerles una noticia que viene de parte de nuestros compañeros de Resumen Latinoamericano, una información acerca de esto. Dice así, para ver exactamente lo que está sucediendo, ¿no? La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por mayoría evaluar un pacto para comenzar un proceso de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República. Este martes 25 de octubre, la Asamblea Nacional ha convocado a una sesión especial, la cual tiene como punto único tratar la evaluación y determinación de la situación constitucional de la presidencia de la República. En la misma, el Parlamento aprobó por mayoría evaluar un pacto para comenzar un proceso de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República. El mandatario fue citado para el martes 1 de noviembre al hemiciclo para que comparezca por presuntas graves violaciones a la Constitución y los derechos humanos. Por su parte, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Salud, informó que la próxima semana irá junto a una comisión a Estados Unidos para pedir nuevamente que se active la Carta Interamericana Democrática. ¿Dónde hemos escuchado eso, no? Con respecto a este tema, el abogado constitucionalista Germán Esquerra dijo a esta agencia que es posible realizar un juicio político al presidente Nicolás Maduro, pues no está previsto en la Constitución de Venezuela como tal esa figura. Está mal redactado. Bueno, aquí son los puntos claves del acuerdo de la Asamblea Nacional. Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos para resguardar la democracia en Venezuela. Pedir a la Corte Penal Internacional juzgar a los tres rectores del Consejo Nacional Electoral. Aquí hago un paréntesis, esto es a razón de que precisamente es el Consejo Nacional Electoral quien suspendió la recolección de firmas que impulsarían el refrendo revocatorio a Nicolás Maduro. Continuó, proceder de manera inmediata a la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Iniciar el proceso para investigar la situación de la presidencia de la República. Llamar a la Fuerza Armada a no obedecer a cualquier orden que vaya en contra del pueblo y la democracia. Convocar al pueblo venezolano a defender activamente la Constitución. Nicolás Maduro finalizó el lunes 24 de octubre su gira por Oriente, que tenía como objetivo ayudar a estabilizar los precios del mercado petrolero. Asimismo, sostuvo ese mismo día una reunión privada con el Papa Francisco en el Vaticano, en la que conversaron acerca de la situación del país sudamericano. Como ustedes pueden ver, esto que intentan solicitar en la Organización de Estados Americanos es en cierta forma injerencismo puro, ¿no? Se quiere por medio de este organismo, que es la Organización de Estados Americanos, intervenir en la política interna de Venezuela. Pedir a la Corte Penal Internacional juzgar a tres personas que conforman el Consejo Nacional Electoral. Pero eso ya de entrada suena como a una soberana estupidez. Sobre todo cuando se demostró que muchas de las firmas que estaban intentando presentar eran apócrifas, eran falsas. Y que con eso estaban pretendiendo forzar un referendo revocatorio de mandato de Nicolás Maduro. Proceder de manera inmediata a la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ¿quién pretenden estos flacos que destituya a los magistrados del Tribunal Supremo? Bueno, o la Corte Penal Internacional, o la Organización de Estados Americanos, que no está dentro de sus facultades, y tampoco de la Corte Penal, pero bueno, esto es lo que estos güeyes pretenden, ¿no? Iniciar el proceso para investigar la situación de la presidencia de la República. Francamente, no sé a qué se refieran con esto, pero sí suena a golpe de Estado, punto. O sea, no hay más. No hay que buscarle, no hay que tratar de darle tantas vueltas. ¿Quién y por qué va a iniciar un proceso de investigación a la institución presidencial de un país? No. Podría haber precedentes en el mundo, pero como alguna vez tuvimos una discusión aquí en este programa, con un invitado en cuanto a la intencionalidad de algunas cuestiones que no se sostienen con la realidad. Ha habido la intervención de la Corte Penal Internacional en el juzgamiento de algunos expresidentes, los cuales fueron derrocados primero por una fuerza armada extranjera, ¿no? El caso de Saddam Hussein, los más emblemáticos, y de Slobodan Milosevic. Pero estos expresidentes habían sido derrocados por fuerzas armadas extranjeras. Por supuesto, también en aquel entonces se ponía el ejemplo de los juicios de Nuremberg, donde muchos criminales de guerra nazis fueron juzgados, pero volvemos a lo mismo. El régimen nazi termina con la derrota militar de Hitler y la ocupación de Alemania por parte de el ejército soviético y el ejército aliado. No conozco yo en lo personal otro caso en los que se haya juzgado a un expresidente, la Corte Penal Internacional haya juzgado a un presidente bajo otras circunstancias. No conozco yo, probablemente haya, no lo sé. Sin embargo, lo que están pidiendo para que esto suceda, tendría que pasar eso. Una intervención militar en Venezuela, que obviamente no va a darse por parte de las fuerzas bolivarianas, el ejército bolivariano, no va a suceder, porque ellos ya han manifestado públicamente su apoyo a la institución presidencial de Nicolás Maduro. Entonces, para que se pueda investigar, primero tendría que haber una razón de peso, la cual no existe. Más allá de derechos humanos, que sería quizá la motivación principal para que un organismo internacional se atreviera a intervenir de manera legal, a iniciar una investigación que se ha hecho en muchas otras partes, eso sí, la Organización de Naciones Unidas ha establecido o creado comisiones para que vayan a determinados países, entre ellos Cuba ha sido visitada por la cuestión de derechos humanos. Más allá de eso, no puede pasar. Pero sí lo pueden tomar como un pretexto. ¿No? Recordemos que la invasión a Irak, que derrocó a Saddam Hussein, empezó así. Cuando se hablaba de las supuestas armas de destrucción masiva que Irak poseía, aunque la comisión que fue a hacer una inspección y tratar de encontrar esas supuestas armas, y el informe que presentaron decía que no las había, ellos no las habían encontrado, tomaron eso como pretexto político para la invasión. Y esto podría ser un intento también en Venezuela. O sea, una comisión de la ONU, o incluso de la misma Organización de Estados Americanos, que envíe una comisión de investigar, para investigar lo que sea que vayan a solicitar que se investigue, ¿sí? Y a partir de ahí, tratar, es algo muy improbable lo que estoy diciendo, por supuesto, pero no dudo mucho que esto haya pasado por la cabeza de estos tipos, ¿no? Propiciar una intervención. Un golpe de Estado que tenga Fuerzas Armadas en las calles. En este caso, insisto, no creo que sean las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero sí una ocupación militar extranjera. Esto no creo, no va a suceder, pero por lo menos esta gente va a buscar que suceda, ¿no? Llamar a la Fuerza Armada, no obedecer cualquier orden. Bueno, insisto, ya las Fuerzas Armadas se expresaron públicamente en función a su respaldo, pero se expresaron expresando, disculpen ustedes, ando medio distraído, expresaron públicamente su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Así que no va a suceder tampoco. Pero por supuesto, la derecha está buscando en todos los foros posibles llamar la atención, ¿no? Tratar de establecer un contexto en el cual puedan llevar a cabo el golpe de Estado como lo están planeando, ¿no? Que es finalmente el juicio de responsabilidad contra Nicolás Maduro, ¿no? Según una información de Telesur, un poco más puntual, se dice que el argumento de esto, de la responsabilidad contra Nicolás Maduro, es abandono del cargo, ¿no? Durante la gira de 3 días que ya mencioné, llevó a cabo por Oriente Medio. Dice aquí que el pasado martes 25 la Asamblea Nacional emitió el acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política. La primera decisión tomada en el acuerdo fue pautar el inicio del juicio para el 1 de noviembre. Ese día el jefe de Estado deberá asistir a la sede de la Asamblea, ¿no? Bueno, esto ya lo platicamos, por graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia. Como yo les decía, bueno, quizá lo único que pueda hacer que haya alguna comisión de algún organismo internacional por cuestión de derechos humanos. Otra cosa, en Venezuela no creo que lo intenten. Y no hay elementos de ninguna naturaleza que sostengan la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Debido al fallo del Tribunal Supremo de Justicia del 1 de agosto, el Parlamento venezolano se encuentra en desacato, lo que lleva a todo acto de la Asamblea Nacional está viciado de nulidad, haciendo improcedente las acciones contra el presidente venezolano. ¿Por qué es ilegal el juicio de responsabilidad? En entrevista para Telesur, el abogado, a ver si aquí sí está bien escrito, bien redactado, que era lo que yo leí anteriormente desde otra fuente, indicó que la figura de abandono del poder existe en la Constitución en lo que llaman las faltas absolutas presidenciales, pero requieren un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y solo después el debate parlamentario. La declaratoria de la Asamblea para que se produzca el abandono del cargo en el orden jurídico con todas sus consecuencias requiere de un control de constitucionalidad que quien lo ejerce es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Para el economista y analista petrolero Vladimir Adrianza, el juicio de responsabilidad contra Nicolás Maduro es inconstitucional. Explicó que, de acuerdo a la Carta Magna, no está contemplada la figura del juicio político al presidente y detalló que para acusar de responsabilidad al mandatario se requiere un antejuicio de mérito por parte del Consejo Moral Republicano. Posteriormente, este debe ser introducido en el Tribunal Superior de Justicia y, de ser aprobado, es cuando la Asamblea Nacional podrá encauzar al presidente. El analista recordó que en el artículo 187, numeral 17 de la Constitución venezolana sobre las atribuciones de la Asamblea Nacional reza: autorizar la salida del presidente o presidenta de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos. Por lo tanto, el argumento de abandono del cargo como presidente no es válido, pues la reciente gira del mandatario fue de solo 3 días. Para el economista y analista petrolero Vladimir Adrianza, el juicio de responsabilidad contra el presidente Maduro es inconstitucional. Explicó que, de acuerdo a la Carta Magna, no está contemplada la figura del juicio político al presidente y detalló que para acusar de responsabilidad al mandatario se requiere un antejuicio de mérito por parte del Consejo Moral Republicano. Posteriormente, este debe ser introducido en el Tribunal Superior de Justicia y, de ser aprobado, es cuando la Asamblea Nacional podrá encauzar al presidente. El analista recordó que en el artículo 187, numeral 17 de la Constitución venezolana sobre las atribuciones de la Asamblea Nacional reza: autorizar la salida del presidente o presidenta de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos. Por lo tanto, el argumento de abandono del cargo como presidente no es válido, pues la reciente gira del mandatario fue de solo 3 días. Según Vladimir Adrianza, desde el Parlamento se está malinterpretando la Constitución venezolana para engañar a sus simpatizantes y promover acciones desestabilizadoras. Las acciones, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, no solo desde la Asamblea, ¿no? No solo desde el Parlamento, se está utilizando esto también, insisto, desde los medios de comunicación. Desde el Parlamento se malinterpreta la Constitución venezolana para engañar a sus simpatizantes y poner acciones estabilizadoras. Decía yo que no solamente desde el Parlamento, esto seguramente está siendo impulsado también desde los medios de información, porque en los medios de información no le dice a la sociedad estos detalles legales, ¿no? Que es, por ejemplo, la autorización para la salida del presidente se tiene que dar cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos. Y la gira de Nicolás Maduro por Oriente Medio fue de 3 días. Así que no aplica. Más sin embargo, están queriendo tomar esto como excusa para armar un juicio político por abandono de cargo, ¿no? O sea, solo lo que están buscando y lo que necesitan es un pretexto, como sucedió en Paraguay, como sucedió en Brasil, y ahora lo van a intentar en Venezuela, ¿no? Las acciones de la Asamblea están dentro de un plan mediático, como decíamos, y tildar a nivel internacional de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, aseguró Adrianza. Así que, bueno, no es no es de extrañarse todo lo que estemos viendo ahorita, estas marchas multitudinarias en Venezuela, tanto a favor como en contra de Nicolás Maduro. Y de hecho, en contra, las marchas de la oposición, de la derecha, yo estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esa marcha están impulsadas precisamente por la desinformación a la que son sometidos permanentemente, ¿sí? Se arma desde los medios de comunicación, se siembra algo muy peligroso, que es el odio textual, literal, y en el próximo programa voy a acercarles a ustedes algunos audios al respecto. Pero se está exacerbando peligrosamente el odio hacia un sistema de gobierno, hacia una clase política y hacia un sector de la sociedad que apoya ese gobierno. Y es peligroso porque está orientado al enfrentamiento vía el odio, al enfrentamiento entre las sociedades. Se está abriendo, están abriendo una enorme grieta, la cual es muy peligrosa. Fundamentada, pensé que había otro problema en la conexión. Fundamentada en el odio. O sea, no se fundamenta en el análisis político, en el debate político, sino una diferencia fundamentada en el odio de clase. Y esto históricamente ha sido muy, muy peligroso. Pero esto es algo de lo que hablaremos un poco más a profundidad el lunes. El tiempo se nos ha terminado. Por el día de hoy concluimos nuestro programa. Quiero agradecerles a todos que nos hayan escuchado y recordarles que la visiten nuestra página fremkai.org, donde está ya publicada la grilla de programación de nuestro frente de medios. Pueden ustedes ver los horarios de los programas que emitimos. Por favor, si tienen alguna sugerencia o crítica que quieran hacer con respecto a los planteamientos que aquí hacemos, bueno, tienen nuestra dirección de correo electrónico, fremkai.org@gmail.com. Está nuestra página de Facebook, ¿sí? Como tal, Fremkai, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y nuestra cuenta de Twitter, @fremkai.org. Cualquier sugerencia, comentario, opinión, crítica es bien recibido de parte de todos nosotros que conformamos el Fremkai. Yo por mi parte me despido. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Sigan con la programación del Fremkai y no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. Just to